Bueno, pues un lunes más con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya la pasada semana pues ya hablábamos de lo que era la Escuela de Salud aquí en Radio Guadalete. Especialistas, ya conocimos los objetivos, todas las actividades, y hoy ya pues entramos en materia. Pero vamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión en el día de hoy. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días y lluviosos días. Lluviosos días. Mari Carmen, Pablo y todos los oyentes de Radio Guadalete. Un día estupendo, porque aunque hace lluvia, pues todos estamos contentos de volver a ver caer el agua que tanta falta hacía. Desde luego, porque como siempre se dice, nunca llueve a gusto de todos, pero es que hay mucho que ya que se necesitaba el agua, sobre todo para el tema que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Para los resfriados, para que se limpie un poquito el ambiente, ¿no? Pues sí, el agua parece ser que molesta, pero por ejemplo, ahora cuando termine con ese tema que vamos a tratar hoy, que considero muy interesante, enfermedad respiratoria, voy a salir a la calle, obliqué y con mi paraguas, y ya echaba de menos tener el abrigo, el pañuelo al cuello, el paragüita, debe caer el agua, aunque ya parece desagradable, pero también apetece. Los ciclos de la naturaleza hace que sea conveniente ir cambiando de vez en cuando las estaciones. Estamos en una localidad, bueno, en una comarca privilegiada, una nación privilegiada, donde las estaciones todavía, aunque están cambiando un poco, están primavera, verano, otoño, invierno. Hay algunas latitudes que siempre es verano, siempre es invierno, o no hay nada, o no cambia, siempre claro. El mismo clima, es decir, también un poco aburrido, ¿no? Pues nosotros vamos, desde luego que tiene su encanto también la lluvia, ¿eh? También hay que verlo, y tampoco nos podemos quedar en casa porque esté lloviendo, eso sí, como bien ha dicho Antonio, con nuestro paraguas bien abrigadito, ¿eh? No vamos a salir ahí pues sin paraguas, que ahí después vienen los resfriados. Sí, no nos cuidamos, si vamos bien abrigados, hombre, se puede coger un resfriado, pero ahora ya veremos que, en fin, que tampoco hay que darle mayor importancia, toda la vida de Dios nos hemos resfriado, y si tenemos unas mínimas precauciones, pues no tiene más importancia. Bueno, pues vámonos ya a hablar de estas enfermedades respiratorias, como son los resfriados, la gripe, la bronquitis, o muchas personas que también tienen asma. Aunque desde luego que con estas vamos a comenzar con las actividades de estos talleres, y sobre todo vamos a recordar también temas del tabaco y la pérdida de peso, ¿no? Porque vamos a recordar solamente para luego entrar ya en materia. Sí. Sí, Maricarmen, un segundo, mira, como estamos en directo, me acaban de llamar al timbre y tengo el señor cartero aquí. Ah, venga, pues nada, sin problema ninguno. Me va a dar buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues nada, estamos en directo, eso sí, son las 11 de la mañana, 11 minutos, y desde luego que sí, que a mí... Las cosas del directo. Las cosas del directo. Ya está todo, ¿no? Una venga, pues se echa la firmita para un paquete que ha recibido Antonio. Y hoy también vamos a recordar esos dos talleres que realizamos aquí, en las mañanas de la sierra, como fue el tabaco y la pérdida de peso. No lo podemos nosotros... pues olvidar, ¿eh? De ir dejando pues el tabaco pues poquito a poco. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de ello y la pérdida de peso? Que más vale comenzar ahora y no pues cuando esté llegando ya el buen tiempo y queremos perder pues los kilos muy rápidamente. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, pues nada, ya está todo ya solucionado. Firmita, certificado y ya estamos también en disposición de estar con todos ustedes. Pues bueno, vamos a recordar estos dos talleres, el tabaco y la pérdida de peso, antes que de entrar en materia, ¿no? Pues muy bien. Vamos a decir, el taller del tabaco ya lo hemos tratado durante este verano. Sí, sí. Y entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente cada semana, pues da una pequeña noción o recordatorio de qué pauta o qué podemos hacer para perder el hábito del tabaco. Ajá. Esta semana la propuesta es muy sencilla, simplemente es fumar un cigarrillo menos diario. ¿Hala? ¿Un cigarro menos? Un cigarro menos, durante una semana. Ajá, bueno, pues estamos durante una semana fumando un cigarrillo menos. Eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nada, como más o menos tenemos siempre el mismo hábito de fumar, es decir, fumamos 15 cigarrillos diarios, 20 cigarrillos diarios, en fin, más o menos todo, o dos paquetes diarios, es decir, hay quien tiene unos hábitos diferentes unos de otros. Pues entonces, pues, hace un pequeño cálculo de cuánto fumamos al día, por ejemplo, 20 cigarrillos al día, un paquete al día, pues mira, pues voy a quitar un cigarrillo y lo voy a poner aparte. Ajá, muy bien. Entonces, si tiene algún paquete vacío, pues lo va echando en ese paquete vacío, es decir, y ya fuma 19 diarios durante todos los días, durante esta semana, es decir, hasta el lunes que viene. ¿Quiere decir? Es una cosa muy, muy sencilla y es simplemente uno. Es decir, es un cigarrillo a la semana. La siguiente semana, pues en vez de uno serán dos, porque ya hemos quitado el hábito de o la necesidad de un cigarrillo diario. Ajá. Es decir, pues entonces la próxima semana en vez de uno serán dos. Durante esa semana, dos cigarrillos menos. Sí, así, sí. poquito a poco, pues cada semana un cigarrillo se va a quitar, se va añadiendo a los anteriores. Ajá. Con este cálculo, pues en 20 semanas, 20 cigarrillos. Pues ya hemos dejado de fumar. 5 semanas, es decir, 5 meses. Ahí va. Bueno, pues... 5 meses. Más vale, así más que, vale. Hay muchas técnicas para... Sí. Para ir deshabituando del tabaco, igual que, por ejemplo, para ir desde Villamartín, o desde Borno, o desde Prado de Rey, o desde Ubrique, o, en fin, desde Lonares, desde Arco a Barcelona, pues hay muchas alternativas. Podemos ir en avión, podemos ir en tren, podemos ir en coche. Claro. Es decir, que cada uno tiene, uno tarda más, pero, en fin, hay quien prefiere tardar más, y de otra manera, pues para el tabaco igual. Hay muchas técnicas, cada uno va adaptando, esta es una, que es muy buena, muy sencilla, y que cuesta poco trabajo. Es decir, un cigarrillo diario fuera. Pues mira, comenzamos la... Y el señor decía que fume 15 cigarrillos, pues 14. Coge uno del paquete. Eso sí, debe procurar que cada mañana dejar en el paquete los que tenga pensado fumar ese día. Porque hay personas que fuman 15, 14, 18, entonces no lleva un cálculo. Pues no, dice, no, vamos a ver, yo voy a fumar 14 diarios, 15 o 20, los que sean. Ajá. Y ya está, y quita uno, y siempre esa misma cantidad para poder llevar una contabilidad, es decir, más o menos correcta. Bueno, pues nada, un cigarrito, hoy como es lunes, podemos comenzar así, ya, un cigarrito ya, menos. Sí, coger un cigarrito y ya, y guardarlo, y meterlo en un paquete, y iremos llevando el pecatillo. Dentro de nada hemos ahorrado un paquete, porque hemos llenado el paquete vacío. Ahí va, bueno, pues ya sabes. Son 4 euros. Claro que sí, una buena medida, y además, cuando ya después de que pase las 20 semanas, si se ha dejado de fumar, pues fíjense. Son 4 euros diarios lo que se ha ahorrado si fuman paquete al día. Es decir, que al mes son 120 euros, que pues eso es una subida de sueldo, ¿eh? Ajá. 120 euros al mes, en época de crisis, es un dinerito. Y si puede no hacer uso de ello, pues lo meten su chita. Que también y para ya la, o para pagar una zampilla o alguna cosita que haya que comprar por ahí que está uno pendiente, en fin. Ahí va. Bueno, pues nosotros todas las semanas vamos a recordar, estamos en esta semana con un cigarro menos al día. La semana próxima ya serán dos otra técnica, pero además seguiremos con esta. Ahí con va. Esta, sí, vamos a seguir durante los 5 meses, sí. Pero además añadiremos alguna cosita más. Ahí va. Bueno, y ahora con la pérdida de peso, que también estuvimos hablando, ¿no? Bueno. Un poquito de que más vale perder los kilos poquito a poco para el verano, pues perder esos 8 kilitos o más o menos de lo que no sobran. Y no luego cuando llega pues el mes de mayo, que ya comienza el tiempo bueno, queremos perder todos los kilos para el mes de junio y julio. Eso tiene mala solución porque todo el mundo sabe del efecto rebote. Cuando se pierde mucho peso de golpe, entonces antes o después... Al cabo de unas semanas o unos meses, lo más frecuente, lo más corriente es que se vuelvan a coger porque nuestro organismo ya está determinado para una cierta rutina y entonces pues se vuelven a coger. Entonces proponemos lo que siempre hemos dicho, coger hábitos saludables. Y para coger hábitos, la repetición es lo más importante y sobre todo no abarcar mucho, que mucho abarca, poco aprieta. Eso siempre se ha dicho. Entonces, lo mismo con el tabaco, una cosa muy sencilla, un cigarrillo al día, nada más, durante una semana, pues en pérdida de peso proponemos una solución muy sencilla, son muchas las que iremos proponiendo poco a poco, pero para esta semana es cambiar, simplemente cambiar el azúcar por sacarina. Ah. Nada más. Nada más. Es decir, que si por la mañana nos levantamos, tomamos un vaso de leche o tomamos café o lo que sea, pues en vez de echarle un sobrecito o una cucharada de azúcar, pues echarle sacarina o aspartamo, o cualquier edulcorante que no tenga calorías. Da igual un tipo que otro. Y entonces, pues, ¿qué nos ahorramos con esto? ¿Cuál es el beneficio? Pues sabemos todos que una cucharada o un sobre de azúcar tiene 10 gramos de azúcar. Ajá. Como cada gramo de azúcar son 4 calorías, ¿sí? 4 por 10 son 40 calorías que hemos ahorrado en cada bebida. Ajá. Si tomamos sí, un café para levantarnos, otro al mediodía y otro por la tarde o por la noche, pues son 3, son 3 bebidas o 3 sobrecitos por 10 gramos, 30 gramos. A 4 calorías cada gramo son 120 calorías diarias, que eso al mes suponen 3.600 calorías, simplemente con esto. Es decir, simplemente con cambiar el azúcar por aspartamo o por sacarina, nos ahorramos 3.600 calorías al mes sin apenas esfuerzo. Ajá. Y eso supone casi medio kilo de grasa. ¡Hala! solamente con esta medida, ¿eh? Uh-huh. Nada más que con eso, ¿sí? Con este simple cambio de cambiar el azúcar por sacarina, medio kilo de grasa al mes, 400 gramos, ¿eh? 400 gramos de grasa al mes. Que, en fin, esto es muy sencillo, durante esta semana pues vamos a coger este hábito. Ah, vale, pues nada, empezamos también en el día de la semana que viene proponemos otra cosita además, seguir con esto y además añadir algo más para que no sean solamente los 400 gramos, sino que algo más se vaya poquito a poco para que de aquí al verano pues podamos poniendo el pantalón que a los hombres nos queda un poquito apretado de cintura, o las mujeres, el bikini o el sujetador que ya tiene que cambiar de talla, en fin, todas esas cositas que pasan. Todas las cosas que estamos aprendiendo aquí en la Escuela de Salud, en especialistas ya. Y ahora nos vamos con el tema de hoy, enfermedades respiratorias pues más frecuentes en esta época del año, ¿no? En invierno, el resfriado, la gripe, la bronquitis, el asma, aunque muchas veces entre resfriado o la gripe lo confundimos, ¿no? No sabemos si es un resfriado, si es una gripe, nosotros, claro, sí, por supuesto. O un médico, pues rápidamente que le decimos los síntomas, saben ya si se trata de resfriado o la gripe. Vamos a comenzar con el resfriado, que se puede decir que es una enfermedad que es pues normal que nos resfriemos todos los inviernos, ¿no? Pues sí, es muy frecuente el resfriado, la enfermedad respiratoria más frecuente en otoño, invierno, comienzo de primavera, sobre todo ahora mismo en esta época cuando cambia fundamentalmente las temperaturas y la humedad, debido a que se activan los virus respiratorios propios del resfriado. Son unos virus, son unos microbios diferentes desde la gripe, ¿eh? Es decir, los virus de resfriado y los virus de la gripe son distintos. ¿Qué ocurre? Que en el caso de resfriado son unos virus que afectan sobre todo a la nariz, se pone la nariz atascada con aguilla, molestia la garganta, algo de ronquera, ¿eh? Y tos, porque baja un poco a veces la inflamación hacia la garganta, y entonces se irrita la garganta, que es lo que llamamos faringitis. Ese, muchas veces resfriado se añade con faringitis, que es la irritación de la garganta. Pues bien, estos virus de resfriado pues no pueden causar fiebre apenas, ¿eh? A lo mejor algunas décimas, 37.5, 37.8, hasta 38, y apenas si hay dolor muscular. Más que nada es la molestia de la nariz atascada, la tos, el ojo un poquito irritado, un poquito de conjuntivitis y ya está. Es decir, simplemente con una aspirina o paracetamol, si existe fiebre o algún dolor, y un spray para la nariz o Vivaporú, un descongestivo nasal, y si hay tos, pues cualquier jarabe, ¿eh? Cualquier jarabe, pues sí, al cabo de 4 o 5 días, una semana, pues desaparece el resfriado. Todo el mundo lo hemos tenido y sabemos, en fin, que es molesto, pero que no tiene mayor repercusión. Aquí hay que recordar que los antibióticos no sirven para nada en el caso de un resfriado, porque son virus y los virus no son atacados por los antibióticos. Y tampoco hay vacuna efectiva contra el resfriado, por ello es tan frecuente que nos resfriemos, porque como hay mucha variedad de virus y además cambian, pues van mutando, van cambiando, pues no hay vacuna pues que sea eficaz contra los resfriados, ¿sí? Que cuando se coge se pasa y punto, y no hay más. Es decir, antibióticos nada y las vacunas pues todavía no existen para prevenir el resfriado. Son muchos virus diferentes, además muchos de ellos mutan, cambian, y entonces, además, aparte de una enfermedad así, molesta, pero que no es grave, y que fácilmente, pues, ya digo, a cabo de 4, 5, 6 días con paracetamol, algún jarabe o algún descongestivo para la nariz, pues no hay que ir al médico siquiera. Y pasa, es decir, todo el mundo tiene experiencia de lo que es un resfriado, y entonces, pues, no preocuparse y, sobre todo, no tomar antibióticos, porque no sirven para nada, pero es que además, si se toma antibióticos sin necesidad, puede ocurrir que algunos efectos secundarios, como diarrea, porque destruyen algunos microbios beneficiosos que tenemos en el intestino, pueden producir también tolerancia, o que los microbios que son sensibles, hay algunos microbios que podemos tener en nuestro organismo, pero que no nos da enfermedad, pero se van acostumbrando a estos antibióticos, y cuando estos microbios se hacen más agresivos, ya el antibiótico no hace efecto, porque ha creado resistencia. Es decir, no tomar antibióticos si no lo prescribe el médico. Bueno, pues nada, ya sabemos muy bien lo que es un resfriado, y ahora nos vamos con la gripe, que no hay que confundirlo, porque también es una enfermedad respiratoria, pero vamos a hablar un poquito más, porque ahí ya sí que si tenemos un poquito de fiebre, nos duele todo el cuerpo, nos sentimos así un poquito, pues ahí sí que podemos estar hablando de gripe, ¿no? Pues sí, la gran característica de la gripe es que es, ya digo, una enfermedad donde el estado general eso afecta mucho. Es decir, la persona que tiene gripe, tiene dolores de hueso, de músculo, se encuentra mal, no tiene fin. Es como si le hubieran dado una paliza. Aparte de que la fiebre es muy alta, ajá, es sí. de 38.5, 39, 39.5 de fiebre y alta. Dolores mucho y mucho dolor de hueso. Y el síndrome catarral es parecido al de resfriado, pero ya digo, en el resfriado no hay esos dolores grandes de hueso. Puede haber alguna molestia, ¿no? Pero esos grandes dolores, como si le hubieran dado una paliza, que obliga a guardar cama. Tenga en cuenta, Mari Carmen, que por ejemplo, los grandes futbolistas españoles o extranjeros, pero en fin, estamos en España, como cualquiera de ellos, Messi o Cristiano, cualquiera de ellos, coge una gripe y te cae igual a las camas, dice. Pero si son atletas y vale mucho dinero el que no jueguen o se pierde mucho dinero por no jugar, sí, sí. Ajá. Pero la gripe no perdona, si te da tal palo sí. que te hay que estar en la cama 2 o 3 días. Ah, bueno. Sí, después tengo 4 días de recuperarte un poco. Es decir, que la semanita no te la quita nadie. Esa es la diferencia con el resfriado, que el resfriado está uno en la calle con su nariz, su ojillo, su rozo y ya está. Y además los virus son diferentes, ¿eh? Son virus, pero son diferentes y uno provoca uno los resfriados y otro la gripe. Y además la gripe también, pues mejor que nos quedemos en casa para no contagiarse a los compañeros o donde vayamos, es ¿no? Es muy contagiosa, la gripe es muy contagiosa. Los resfriados también se contagian porque son virus, pero la gripe es muy contagiosa y entonces lo mejor es el aislamiento, ¿sí? En casa, uh-huh. para evitar y no visitar a otras personas, personas mayores, personas que son, en fin, que pueden tener complicaciones si cogen la gripe, porque ya digo, es contaminar a otra persona que sea que esté en un estado de salud un poquito precario, pues puede dar complicaciones. Bueno, pues la gripe, eso sí, para la gripe todo el mundo lo sabe, ¿no? Que está la vacuna de la gripe, que nos tenemos que vacunar pues en los meses de octubre y de noviembre. Desde luego que las campañas que se hacen para no olvidarlo, ¿no? Eso es, esa es otra de las diferencias con el resfriado. Contra la gripe sí hay vacuna, hay vacuna. Ajá. Es decir, entonces, aunque el microbio cambia, pero hay un solo microbio, bueno, hay varias variedades de virus de la gripe, pero cada año varía un microbio 12, es decir, varía un poco, entonces cada año se adaptan las vacunas para que puedan actuar sobre ese virus. Y entonces, pues, son muy eficaces. En el 90%, entre el 85% y el 90% de los casos, actúa. Y en los casos en que no vacuna al 100%, por lo menos, crea alguna defensa y si se pasa la gripe, pues es una gripe más atenuada, más leve. Es decir, que aunque tenga esas molestias de fiebre y eso, pero no es tan fuerte como la gripe agresiva de la persona que no se ha vacunado. Así que todas aquellas personas que tienen más de 60 años, que padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, asma, insuficiencia cardíaca, en fin, ya el médico se lo comunica cuando van, pues es conveniente que se vacunen de la gripe para evitar complicaciones en la enfermedad de base que ya tenían. Bueno, pues de la gripe ha hecho referencia también al asma, que del asma vamos a hablar también, que es otra enfermedad respiratoria. Pues sí, en el asma no hay virus. En el asma no hay aquí microbios. No hay virus. Aquí no hay microbios. El asma es una enfermedad muy frecuente en los niños, los adultos, y que se manifiesta por ahogos, tos y ruido en el pecho en forma de pitos. Sí, que aquí ocurre, normalmente puede ocurrir en primavera, en otoño, en cualquier época del año. En invierno es debido al frío, y el frío y la humedad irritan los bronquios, y las personas que son sensibles, no todo el mundo por supuesto, sino que son sensibles, pues pueden provocar ataques de asma, porque los bronquios, como sabemos, son unos tubos por donde pasa el aire. Estos bronquios tienen unos músculos que rodean al tubo, y entonces en contacto con la humedad, con el frío, con el polen, con sustancias irritantes, las personas que son sensibles, pues estos músculos se contraen y cierran el tubo. Ajá, y ahí viene... Bueno, que cierran pueda... todo porque se moriría. Claro. Pero en fin, estrechan el tubo y entonces ahí viene, al estrechar un tubo, pues silba. Cuando cogemos un tubito fino y soplamos, silba. Pues esos son los pitos que nota el asmático. Cuando el aire entra por unos tubos que sean estrechos, producen un silbido. Entonces el asmático, pues, al respirar, hace un esfuerzo y silban los bronquios. Esa es una característica del asma, donde no hay fiebre, no hay ojos irritados, no hay la nariz atascada. Hombre, si la hay, es que tiene, además del asma, tiene un resfriado. Puede tener las dos cosas, que ¿no? También se pueden claro, unir, ¿no? Sí, puede coincidir, claro, eso no tiene nada que ver. Pero, en fin, lo que es el asma en sí solo, si no está la persona resfriada, pues una persona que se ahoga, pero que no tiene lagrimeo en los ojos, ni la nariz de fuerte aguilla, ni tiene esa tos con expectoración frecuente, en fin, en la gripe, o cuando hay bronquitis, como ahora veremos, esa es la diferencia. El asma es como si dijéramos una insuficiencia respiratoria. La persona no puede respirar, le falta el aire, porque es que los tubos se han estrechado y el aire no pasa. Bueno, pues allá que sí que hay que ir al médico a que nos ponga pues un tratamiento, ¿no? Sí, los asmáticos ya lo saben de una vez para otra, como una enfermedad crónica, es como, por ejemplo, el resfriado y la gripe. Sí, que a veces se puede pasar una vez al año, dos o tres veces al año, o la gripe una vez al año. El asmático, pues hay ciertas estaciones, en primavera con el polen o el otoño, y también cuando hay una atmósfera que está muy cargada de polvo porque no llueve, o hay humedad o frío, como ahora pasa en esta época del año, pues ellos ya saben que... lo que le ocurre de una vez para otra. Entonces ya tienen, ellos he hecho el diagnóstico, el médico le ha mandado unos sprays que son aerosoles en donde se produce una relajación del músculo de los bronquios para que el bronquio no se cierre. Y entonces pues ellos, y además hay unos, en fin, hay pastillas, y en último término también corticoides, eso en que ellos saben, o hay veces que hasta la más se pone un esfuerzo. Hay personas sensibles que al correr o hacen un esfuerzo, se libera una serie de sustancias en la sangre que provocan también la contracción de los músculos y el asma. Eso es el asma de esfuerzo, que en fin, que está ahí. Hay personas que dicen, yo cuando hago un esfuerzo me entran pitos. Pues un asma de esfuerzo tiene su tratamiento. Ajá. Bueno, que hay épocas pues, que, como bien dice, están mejor y otras, pues un poquito peor. Pues nada, el asma, sobre todo, ahí están los médicos para ponerle ese tratamiento. Y ahora, desde luego, nos vamos a ir, ya hemos hablado de resfriado, de la gripe, del asma, y otra de las enfermedades que nos quedan, pues es la bronquitis, y más en esta época del año, ¿no? Pues sí. La bronquitis, como su nombre indica, al terminar en itis, y todo lo que termina en itis es inflamación, apendicitis, que es la inflamación del apéndice, amigdalitis, que es la inflamación de las amígdalas, pues en este caso bronquitis, la inflamación de los bronquios. Pues bien, aquí lo que ocurre es que los tubos por donde se cura el aire, en principio no es que se estrechen como pasa en el asma, ante una irritación, sino que empiezan a fabricar moco, fabrica una serie de mucosidad para aislar todas esas sustancias que tóxicas que han entrado en los bronquios, el polvo, el tabaco, la humedad, el frío, y se produce mucho moco. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el moco se produce, pues también ataca el tubo, y entonces no entra el aire. Ahí pasa, es decir, aquí ya no es porque se cierre como en el asma, porque se contrae y se cierra, sino aquí se atasca, se obstruye, y entonces el aire no puede pasar. Entonces, además, es típico de la bronquitis la expectoración. La persona expectora escupe en una mucosidad blancuzca, que si se infecta puede ser verdosa, y entonces, pues, en fin, es muy frecuente la bronquitis. Hay fluido en el pecho, puede haber pitos, porque ya digo, al estar estresado por los mocos, en este caso por los mocos, por la expectoración, pues la persona, pues, tiene pitos. El aire entra por un sitio estrecho y tiene pitos, tose mucho, expectora. Yo digo, una expectoración blanca, que puede ser verdosa en caso de que haya infección, y entonces, pues, en parte se puede parecer al asma, pero digo, el asma es seca, no expectora, no escupe. Además, la bronquitis, que puede ser producida también por microbios, pues una complicación, por ejemplo, de la gripe, y hay microbios al bajar la defensa, hay otro tipo de microbios, bacterias, que se aprovechan de la mucosidad, y en esa mucosidad, pues, empiezan a crecer, y entonces, pues, aparece también... fiebre, puede decir, puede cursar con fiebre, tos, y también puede haber, si está producida, por ejemplo, por una gripe, como consecuencia de una gripe, puede haber faringitis, es decir, dolor de garganta, puede haber los síntomas también de un resfriado o de la gripe, que se complica con una bronquitis, puede estar todo asociado, ¿no? Es decir, que es típico de la bronquitis, ya digo, el que haya pitos y que haya sobre todo expectoración, mucha tos, ruidos en el pecho, pero debido al moco, un gorgojeo. Entonces, pues, en este caso, pues sí, si hay infección, hay fiebre y hay expectoración verdosa, pues está indicado los antibióticos, pero ya digo, es el médico el que está indicado para saber qué tipo de antibiótico hay que mandar, no tomárselo uno por su cuenta, porque es que dependiendo de las circunstancias de salud, de las características, porque a veces la bronquitis se puede complicar con una neumonía. Una neumonía que es cuando el bronquio, el bronquio y el resto del pulmón se inflaman, y además se infecta con pus, por los microbios. Entonces es una bronconeumonía, es decir, infección del bronquio y del resto del pulmón. Sabemos que el pulmón es como una esponja, donde hay mucho espacio, donde entra el aire, pues bien, ahí se acumula el pus, y entonces hay fiebre muy alta, es típico de la neumonía, lo mismo que la bronquitis, la tos, y sobre todo dolor en el costado. En un costado duele mucho, porque ahí se acumula las sustancias tóxicas, el pus y demás, irrita la pleura, irrita los nervios y produce tos. Entonces, una persona que tenga tos, fiebre, expectoración y un dolor en un costado, y además mal estado general, se encuentra bastante mal, puede sospechar una neumonía, que tratamiento de antibióticos. Entonces, pues se hace una radiografía y en la radiografía se ve una mancha en el pulmón, en la zona donde está la neumonía. Esto normalmente con tratamiento pues se cura perfectamente con sus antibióticos. Una vez se puede, curar la mayoría de las neumonías sin tener que ir al hospital, pero si el paciente es una persona mayor o está muy deteriorada, pues se ingresa en el hospital para un mejor seguimiento. Bueno, pues que no llegue a, si no cuidamos bien esa bronquitis, a donde puede desencadenar. Bueno, pues bronquitis. La causa, medicalmente, la causa principal de la bronquitis es el tabaco. El tabaco. Sí, ya hemos dicho que el tabaco, la humedad, el frío, el polvo, las sustancias químicas, todo eso irrita los bronquios, pueden decir, pero sobre todo el tabaco. El tabaco es la principal causa de bronquitis. Y las personas mayores de 50 años, que llevan ya muchos años fumando, pues provoca esa irritación permanente de los bronquios, que cuando se infectan, porque esos mocos son un caldo de cultivo estupendo para los microbios, pues pueden aparecer, ya digo, complicaciones y pueden terminar en una neumonía que es más seria, que se cura, cura la mayoría, pero que hay veces que una neumonía, si está producida por algunos gérmenes muy, muy agresivos, pues pueden ser graves. Pues nada, vamos a cuidarnos y sobre todo lo que nos ha comentado el doctor Antonio Rodríguez Carrión, un cigarrito menos al día durante esta semana, y vamos también a empezar esta semanita de si nos tomamos café o cualquier bebida por la mañana, por la tarde, porque hay muchas veces que toman café pues por la mañana, al mediodía y por la noche, pues vamos a cambiar el azúcar por sacarina y así, pues fíjense, al mes 400 gramos de grasa menos. Y hemos conocido el resfriado, la gripe, un poquito del asma y también la bronquitis. Para la próxima semana seguimos con la Escuela de Salud aquí en Radio Guadalete, Especialistas Ya. Y recuerden, www.especialistasya.com, por si ha llegado un poquito tarde, se incorpora un poquito tarde. Nosotros, ahí en esa página, están colgadas pues todas las entrevistas que realizamos aquí en las mañanas de la Sierra de Cádiz. Antonio, hasta la próxima semana. Pues muy bien, Mari Carmen, hasta la próxima semana. Feliz semana. Feliz semana a todos los oyentes, y decir también que está abierta la consultoría, que cualquier pregunta a título particular, no tiene que dar el nombre, puede ser anónima, sobre cualquier tema de medicina, pues sea de medicina familiar o de funcionamiento de la sanidad, pues pueden hacerla y ya nos informaremos y daremos la respuesta más adecuada que podamos. Pues de nuevo, eso también lo decimos aquí, que nuestro teléfono pues está abierto, el 956-71-2600, para cualquier pregunta al doctor Antonio Rodríguez Carrión. ¡Feliz semana, Antonio! ¡Hasta el lunes! Un abrazo a todos. Hasta luego, lunes. Hasta ahora.